entienden bien. La sonoridad de las palabras. Oh. Hay que demostrar a todos los que Hola, Gracias. Aquí no es de corte. Bueno, nosotros hemos hablado sobre el sistema nervioso la vez anterior. Hemos visto algunos aspectos generales de su organización. ¿Qué es lo que estamos buscando o en búsqueda hacia dónde vamos? ¿O qué búsqueda tenemos en realidad? Es justificar la base material del proceso de aprendizaje, el modo en que la conciencia funciona, los modos psicológicos de procesamiento de información, habida cuenta de que hablar de psicología no presupone solamente hablar de la subjetividad, concepto psicológico es un concepto mucho más amplio, de modo tal de que no solamente podemos evaluar la conexión subjetiva individual. Por eso hay tantas teorías psicológicas como utilizan los efectos sociales de la psicología que están evaluados. En todo caso, la psicología lo que representa es la forma, valga la redundancia, de representación de los modos en que vivimos y expresamos en nuestra conciencia la realidad. Y valoramos la realidad y en consecuencia también actuamos en función de la realidad. Nosotros creemos que para poder acompañar los procesos psicológicos hay que sustentar sobre qué base se apoya. De otro modo, vamos a ver cómo hay incongruencia, inconsistencia en los modos de aprendizaje y fundamentalmente como una verdad de perogrullo que nunca se ejerce, que nunca se nos opera sobre ella, es decir, de que si no hay cerebro, no hay conciencia. No existe un cerebro sin conciencia. No existe base psicológica sin cerebro. Alguien puede hablar de la subjetividad con lo que se llama una, por ejemplo, una encefalia. Es decir, los niños que nacen prácticamente sin corteza cerebral no tienen ninguna modalidad de pensamiento más allá de algunos rasgos, algunos activos, algunas características reactivas de tipo emocional más que psicológico. En todo caso, también hay una contradicción ubicar lo emocional como lo psicológico, en realidad lo psicológico en esencia es mucho más conceptualmente que los aspectos emocionales de nuestra condición de seres humanos emocionales. Y entonces hemos hablado ya de regiones del cerebro, particularmente vinculadas a la corteza cerebral, como fenómenos de representación de la realidad, encontrando que hay una cierta una cierta especificidad dentro de la diversidad de funciones del cerebro. Esto presupone que hay regiones del cerebro que son específicas para determinadas actividades o funciones. ¿Y qué los hace eminentemente específicos? Básica y fundamentalmente los mecanismos sensoperceptivos con los cuales se relacionan y se vinculan con la realidad y a su vez pueden emitir actos o pensamientos o actitudes o circunstancias en función de esos de esa especificidad. Entonces hablamos de una región temporal, una región temporal comprometida con todas las funciones lingüísticas en las cuales está integrada también la capacidad auditiva. Por eso hay una corteza auditiva, aunque esta corteza auditiva no expresa ni representa aspectos específicos del lenguaje, pero sí hay un primer elemento, un primer relevo, un primer ámbito de coordinación de todo lo que expresa y representa nuestra capacidad, incluso hasta del pensamiento. Tenemos una región occipital, esta roja, vinculada a lo visual, que también tiene como mecanismo sensoperceptivo la actividad de representación, de decodificación, de transcripción de los fenómenos luminosos del ambiente. Luminosos y que también representan formas, colores, figuras, fondos. Tenemos una región más amplia, parietal, que está toda amarilla y parte de la esta verde clarito, que es la región parietal, muy vinculada a toda la actividad espacial, sensoperceptiva, vinculada en uno de los hemisferios a los aspectos musicales, a los aspectos de las formas, de las configuraciones. Y tenemos una región motora, que es esta región azul y celeste, comprometida en toda la base fundamental de respuestas motoras, sean ellas del sentido y las características que tengan. Por ejemplo, está muy vinculada a la articulación del lenguaje. De modo tal de que el cerebro lo que nos está anunciando es la capacidad de reunir distintas regiones. Primero, que comprometen la actividad específica vinculada. Perdón, no he dicho algo que es importante. Las regiones frontales, sí dije la vez pasada, que es una región muy vinculada a la planificación, al ordenamiento y a los procesos programados de respuesta activa, motora, y que es, está conformada en parte por lo que se denomina neocorteza, lo cual determina que la estructura de las regiones frontales, particularmente de la región prefrontal, sean las cortezas más evolucionadas que constituyen el cerebro del hombre. Situación que no es similar a la que corresponde a los animales. Claro está, entonces, el cerebro tiene una cualidad específica, pero cuya cualidad específica es relativa, debido a que vamos a ver que hay una interacción entre las distintas regiones tendiente a consolidar, a sostener las actividades más planificadas, las actividades más discriminativas de la actividad del hombre, como es la lectura, la escritura, el cálculo, todas las actividades que ustedes están realizando en este momento. Fíjense ustedes, la evolución de un cerebro humano. Ustedes recuerdan que habíamos hablado del embrión. El embrión que formaba una notocorda, una cuerda neural constituida por una región anterior, un polo anterior y un polo posterior, y que en su evolución va plegándose sobre sí mismo y constituyendo lo que se denomina el telencéfalo. Y esta modalidad de plegamiento permite la constitución de circunvoluciones que hacen una superficie muy desplegada, muy amplia, interactuando, interconectada, en distancias breves, es decir, un estímulo que tiene que ver con la cognición, con el conocimiento, no requiere recorrer grandes, digamos, distancias, puede interactuar y puede tener mecanismos de respuesta muy acotados y muy rápidos. Hay que tener presente que también la vida, la naturaleza, tiene mecanismos ecológicos, y este es uno de ellos, es decir, buscar mecanismos que acoten, diríamos, la acción en función del gasto de energía, en función de las respuestas que hagan más flexible nuestra acción en el medio, que hagan más alternativos los actos, digamos, planificados, programados, etcétera, etcétera. Esto es el proceso por el cual un cerebro humano va desarrollándose y tiene enorme importancia en el proceso de integración de la vida. Hasta el punto es así que el hombre puede nacer cuando tiene 9 meses de embarazo o puede nacer con 7 meses de embarazo. Las consecuencias en el proceso pedagógico no son las mismas. Nosotros nos preparamos en la universidad para considerar los aspectos esenciales de niños normales, sin tomar en cuenta las condiciones de nacimiento. Sin embargo, nosotros podemos tener las dos circunstancias. A este, invariablemente, por ignorancia, lo podemos mandar a una escuela de discapacidad. Y a este nos preparamos prácticamente en forma plena para responder a sus demandas. A este no sabemos lo que hacer, así como no sabemos, y salió en el diario, los que leen el diario, el Clarín, que salió un chico superdotado de 3 años, ¿sabían lo que dio? ¿Lo hicieron? ¿No? Salió un niño superdotado de 3 años, pobrecito, pobrecito. Estamos preparados para esto y para esto, y no para esto ni para el otro chico. Y a lo único que accedemos en muchas oportunidades respecto a cómo actuar en estos niños, nos encargamos de hablar de la diversidad, lo cual es significativamente importante y lo adhiero. El problema de la diversidad no está señalado solamente por el color de los ojos, el color de la piel o las modalidades de información, es decir, los idiomas, sino también a las modalidades que pueden procesar un niño de este tipo respecto a un niño de este tipo. Estos nacen más inmaduros, con más dificultades al acceso al aprendizaje, con más dificultades a la lectoescritura, con dificultades de lenguaje, con dificultades de integración, menos inhibidos en su acción y mucho más desatentos, la escuela, pero muchos de ellos nacen capaces de procesar la información de una escuela normal. Si este chico lo ponen en primer grado a los 5 años y medio lo destinan al fracaso en muchas oportunidades. Y cuando fracasa, es como el bolero, de fracaso en fracaso, llegan a un punto donde lo mandan a una escuela de discapacidad. Nadie se puso a considerar que necesita estrategias particulares y novedosas que le permitan una mejor integración. Nadie se puso a pensar que si permite que el niño haga una integración, o mejor dicho, haga una permanencia en primer grado, de modo tal que llegue a los 6 años y medio, podría perfectamente cursar un primer grado sin ningún tipo de discriminación. Entonces, cuando hablamos justamente de la diversidad, sepamos que también hay niños diversos respecto no solamente a su color, respecto a su raza, respecto a su historia, sino también respecto a las modalidades y formas que presuponen la integración a la labor escolar. Habíamos hablado más de esta tarde. Bueno, acá tiene, no voy a volver haciendo los agudos. Ahí está la inducción de la... ¿Cómo? Ahí está cuando se... Claro, acá es el surco que les decía. Es como si me hubieran cortado así y me estuvieran mirando así ustedes, ¿eh? Por acá. Toda mi espalda forma un surco. Primero hay una placa neural, ¿eh? Empieza a cambiar las características de lo que se llama el ectodermo, que es la placa más externa. Hay 3 membranas que constituyen todo el organismo, ¿eh? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La placa principal es la placa más externa, que cambia sus características, sobre todo en la formación de neuronas, que se llaman neuroblastos. Son las progenitoras de las neuronas definitivas. Van metiéndose hacia adentro, empiezan a formarse unas estructuras que se llaman somitos y que después van a ser ganglios, y empieza a conformarse todo esto, que es el tubo neural, y en donde se constituye una cresta neural que después va a permitir el canal central, que es el epéndimo. No interesa eso, solamente les estoy explicando el proceso para que no sea una clase simplemente de escolástica. El canal central, las zonas que tienen que ver con la médula, las zonas que tienen que ver con la columna, digamos, ósea, y todo el desarrollo. Fíjense, esto ya es como si me mirasen así, sin la cabeza, empieza a cerrarse. Adelante, arriba y abajo. Me empieza a cerrar acá y acá. Entonces tenemos el polo proximal y el polo caudal. Cuando este polo caudal no se cierra bien, o no se cierra en alguno de estas estructuras, lo que se forma es el mielo meningocele, que habrán escuchado ustedes nombrar. Cuando en estas regiones no se cierra bien, se puede formar lo que se llama un encefalocele, que es también como una salida de las meninges y de las estructuras nerviosas que conforman niños con malformaciones congénitas. Bueno, hace unos años atrás me acuerdo de una clase con Mario Rodríguez, sí, que es el otro autor del libro de neuropsicología infantil. Él contaba sobre esto y planteaba cómo una forma de prevenir los problemas del cierre de tubo neural era el ácido fólico. Pero que el ácido fólico debía ser tomado por lo menos a 3 meses antes de quedar embarazada. Porque hubo toda una cosa de moda que a las embarazadas se le empezó a dar ácido fólico. El problema es que cuando vos estás embarazada, te enteras de que estás embarazada, ya el tubo neural está cerrado. ¿No? Eso es un poco lo que planteaba él. El ácido fólico que no ha tomado. Hay estudios contradictorios respecto al papel del ácido fólico. Ah, ¿sí? Está no está absolutamente demostrado. Se usan otras sustancias también, pero preventivas, digamos, preventivamente el ácido fólico es necesario darlo, igual que se da el ácido fólico en madres que van a quedar, que pretenden quedar embarazadas y que pueden tener malformaciones congénitas, con lo cual se supone que el ácido fólico ayuda a que eso no suceda. Lo que acá están viendo es como un corte de la corteza que nos está demostrando la gran celularidad de la corteza. 10.000 millones de células es lo que conforma la corteza. Recuerden ustedes que habíamos hablado de célula nerviosa y habíamos dicho que una célula nerviosa es la unidad anatómica, es la unidad funcional del sistema nervioso. Esto presupone que la mínima expresión de cómo procesa información el sistema nervioso es una neurona. La mínima expresión de cómo circula información en el cerebro en la célula nerviosa. Pero en realidad no podemos dar cuenta del cerebro con una célula nerviosa, sino que damos cuenta del cerebro por 10.000 millones de células que están en esa estructura que es nuestro cráneo. Fíjense ustedes lo que presupone eso, que no se ven a simple vista, que están integradas, que están interactuando, que están en realidad estableciendo vínculo y relación con el medio y asimismo estableciendo entre ellas información y retroalimentándose de información. Pero también se sabe que el sistema nervioso puede a su vez integrar distintas capas en lo que presupone la corteza, de modo tal de que en la corteza cerebral, las regiones más externas que recubren el cerebro, la constituyen seis capas de células cuyas capas pueden ser diferentes. Hay una capa de células piramidales, hay una capa de células ganglionares. Es decir, son seis capas constituidas por esos 10.000 millones de células, pero que también están constituidas por millones y millones de fibras nerviosas que interactúan entre ellas. El concepto de unidad anatómica funcional ahora lo tenemos que multiplicar por la acción y por la diversidad constituida por millones y millones de células que interactúan entre ellas, que tienen características específicas de acción, pero que también estas características específicas de acción se asocian a otras células que tienen a su vez otras características específicas de acción. Vale decir que las células que constituyen las regiones vinculadas con la actividad visual son diferentes a la celularidad que constituyen la región comprometida en la actividad lingüística, del mismo modo que son diferentes a las que constituyen la actividad sensoperceptiva o espacial. No solamente en el carácter de su celularidad, sino en el carácter de su cantidad de capas. Básicamente, todo el cerebro está constituido por seis capas de células diferentes. Así, como lo ven acá, fíjense qué diferencia entre este núcleo y este núcleo. Este núcleo son las células piramidales, como si fuera efectivamente una pirámide. Y estas son como una célula biganglionar. Sus fibras salen para un lado y para el otro y su núcleo es ovoidal. Vale decir que podemos encontrar, acá tenemos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de células. 1, 2, 3, 4, me comienza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 capas de células. Pero en algunas partes, como por ejemplo en la región parietal, en vez de 6 capas, existen 5 capas. ¿Se les ocurriría pensar por qué? O saber por qué, más que ocurrírsele. O hipotetizar. ¿Se acuerdan, chicas? ¿No? Biología ya hace tanto tiempo. Porque justamente la región parietal, si es una región asociativa en lo espacial, no tiene capa motora. Y hay predominio de capa motora en las regiones comprometidas con la actividad, que es la región frontal. ¿Verdad? Como casi de perogrullo. Fíjense las diferencias que podemos encontrar entre un cerebro humano y un cerebro de distintos animales, vertebrados superiores como el cerebro de un chimpancé, algunos nos parecen, macacos, o cerebros más pequeños, referidos a vertebrados inferiores o a invertebrados también, Fíjense la distancia o digamos la dimensión de los mismos, los vínculos, las relaciones que establecen y el grado de conectividad que tienen. En tanto, por ejemplo, que un pez tiene una gran dimensión referente a aspectos sensoriales principales como es la visión, que le da una gran capacidad discriminativa, es más probable que un gato, y acá qué es esto, una zarigüeya, tenga mucho más desarrollado el sentido olfatorio, el sentido auditivo, es decir, tiene connotaciones desde el punto de vista de la importancia de su vínculo con la naturaleza, en las relaciones que establece con los elementos de su sobrevida, alimentación, defensa, etcétera, etcétera. Es decir, hay una correlación de los hábitats referidos al tipo de representación que tiene el cerebro, al tipo de desarrollo que tiene el cerebro, en función de la respuesta al medio y la sobrevida. Está en pleno ejercicio los conceptos de Darwin referentes a la lucha, digamos, por la naturaleza, a diferencia del hombre que actúa sobre la naturaleza, tiene esta potestad. Acá tienen otra representación de las diversas capas de neuronas, las 6 capas, que a su vez se caracterizan por múltiples fibras nerviosas que interactúan celularmente entre ellas y que llevan información a distancia, desde la corteza cerebral a las manos, de la corteza cerebral a los pies, de la corteza cerebral al cuerpo. Todo lo que presupone fibras periféricas, pero a su vez tienen una gran capacidad de asociación entre ellas producidas por esas mismas fibras. Bueno, acá tienen más discriminada, tenemos más discriminado una corteza, y podemos encontrar zonas muy específicas. Un área motora de lenguaje que está en la región frontal, un área premotora que ahora la vamos a ver cómo se representa, un área sensorial, no, un área primaria, motora, que es la responsable del acto directo, en tanto que esta es una zona que tiene que ver con la planificación del acto, con el momento previo a la realización del acto, un área sensitiva primaria que sirve justamente para planificar, para representar, para definir el acto y para codificar en cada momento el acto. Cuando nosotros tenemos una acción, agarro la computadora, voy estableciendo distintos momentos del movimiento de mi brazo. Para yo tener representación de ese proceso, necesito tener codificaciones en mi cerebro de las articulaciones, músculos y tendones que me van informando en cada momento qué es lo que pasa con mi brazo. ¿Se entiende? Uh-huh. Eso lo da la región sensitiva primaria, y que en los casos de desorganización no tengo un adecuado registro de mis movimientos. Un área parietal muy importante, justamente como les dije, para la música, para el dibujo, para reconocer dónde estoy en el espacio ubicado, referente a los objetos o referente, para tener una visión, una representación topológica, es decir, geográfica. Voy a la esquina a comprar Danica Dorada, sirve para untar, pero necesito tener representaciones en mi cabeza y posibilidad de poder llegar a ese proceso. Tengo regiones de asociación, de interacción, de tremenda importancia en la coordinación de mis atributos de aprendizaje, como lo que se llama el giro angular, que vincula la actividad visual con la actividad del lenguaje y con la actividad representativa, de modo tal de que muchas de nuestras acciones de aprendizaje, como lo vamos a ver, tiene que ver con estas regiones que sustentan la asociación de distintas modalidades de estímulo senso-perceptivo. Tenemos una región auditiva, como la mostramos anteriormente. Tenemos regiones de asociación auditiva. Tenemos un área visual primaria que va a ver las expresiones más elementales del proceso visual. Tenemos regiones secundarias que asocian el color, la forma, la textura de distintos objetos. Tenemos una región que coordina la actividad motora en sus múltiples características. Muy bien. Sí. ¿Qué es lo que lo hace activo al cerebro? Justamente lo hace activo dos elementos. En principio, toda la estructura del cerebro es una estructura flexible. Flexible, recuerden ustedes cuáles eran los atributos de la actividad nerviosa. ¿Recuerdan ustedes? La célula. ¿Qué atributos fundamentales tenía? Los ayudo, tenía tres atributos. Perfecto. Para que en realidad se produzca un proceso activo de la corteza, primero, todas las estructuras están en función de producir estos tres elementos, pero hay algunas estructuras que son más activas que otras, o cada una nuevamente cumple funciones determinadas. Todo este tronco que nosotros vemos es lo que se llama la sustancia activadora, la formación reticular, que manda fibras a todo el cerebro. Ella es la que se compromete en darle cierto estímulo a la corteza que le permita justamente cargarse de energía y coordinar sus acciones. La formación reticular es el sistema que compromete la atención del individuo. La atención del individuo está vinculada a la vigilia. ¿Alguno piensa mientras duerme? ¿Alguno de ustedes piensa mientras duerme? ¿Vos pensás mientras dormís? ¿Vos? ¿Vos? ¿Crees que no? ¿Vos? No. ¿Qué hora te duerme? ¿Vos? No sé, no sé de forma consciente, pero cuando uno se despierta a veces resuelve cosas que no podía resolver la noche antes. Pero despierto. Ah, sí. Hay veces que me parece que duermo como entre paréntesis. Claro. Como que no puedo dormir. Bueno, justamente porque tenemos un sistema despertador, tenemos como un reloj despertador que está dado por esta formación reticular que activa la corteza y nos saca del sueño. Este es un fenómeno muy específico de nuestro cerebro y de los animales, por supuesto, pero que tiene justamente la activación de todo el sistema nervioso cortical. Y le da esto la posibilidad, células activadoras específicas. Vale decir que el cerebro tiene a su vez, tiene todas neuronas, pero la especificidad de ciertas neuronas les permite que algunas sirvan para asociar experiencias, para aprender. Y otras, la biología, la naturaleza, la humanidad, da estructuras que son rígidas. Estas células son como marcapasos. Hacen su actividad, nacen, se desarrollan, se transmiten de generación a generación en forma genéticamente determinada y sirven para ciertas conductas. Toda esta estructura tiene una celularidad específica que sirve para hacer un marcapaso que produce estímulos a la corteza y que nos permite justamente estar activos durante todo el día. ¿Qué pasa, por ejemplo, que pasó en el caso del sonambulismo, donde se activan algunas funciones y otras no? ¿Cómo intervienen? Bueno, si les interesa, es una pregunta apasionante. Exactamente no se sabe el sonambulismo cómo es, pero en realidad tampoco es para eso. ¿Qué es lo que pasa en esas situaciones? El sonambulismo, lo que se llama la narcolepsia, la catalepsia, por ahí en las películas lo escucharon. Cuando uno se duerme, hay un proceso, digamos, toda esta activación retrocede y hay un proceso inhibitorio en toda la corteza. Es decir, la corteza está en silencio. La corteza está en penumbra. Si sucede estas situaciones, lo que uno puede sospechar es que hay como una parte de la corteza que vuelve a iluminarse, pero no llega hasta el estado de conciencia. ¿Se entiende? Vale decir que así como en el coma, ¿sabe lo que es el coma? Las personas que están profundas, que tuvieron un golpe en la cabeza, que tuvieron un shock, y quedan totalmente fuera de la vida. En los estados de conciencia puede haber mayor profundidad del coma o menor profundidad del coma. De acuerdo a eso, se establece que hay distintos estados de conciencia. De modo tal de que debe haber también células que activan un proceso inhibitorio, vamos a hablar del proceso inhibitorio en la próxima clase, que no permiten el estado de vigilia durante el cansancio, por ejemplo. pero que en los estados de consciente sonambulismo daría la posibilidad de producir actividades automáticas sin tener estados de conciencia de esa actividad. ¿Se entiende? Bien. Es interesante, no lo traje, ya que te interesa, lo podemos leer la próxima clase, a título también de interés intelectual. Hay un artículo en la revista Ciencia. Habría que ver si ahora tenemos la suscripción, ¿no te contestaron? Habría que insistir en llamar por teléfono. Es una revista nacional de divulgación científica que elabora y edita la gente de Ciencias Exactas. Y hay un artículo de un investigador argentino que se llama Garrahan, muy importante, y que comenta lo que es la narcolepsia y la catalepsia. La narcolepsia son estados donde los individuos tienen sueño durante el día. De pronto están haciendo una actividad y se duermen. O pueden hacer automáticamente, seguir haciendo la actividad automáticamente y no recordar la actividad. En condiciones más profundas se llega a la catalepsia. Son trastornos del sueño, son enfermedades del sueño hoy en día. Y están demostrando que en la región del hipotálamo habría dos tipos de células que están vinculadas con una enzima llamada, si no recuerdo mal, orexina, que compromete justamente la posibilidad del sueño, que trabajan más en los, digamos, facilitan el sueño. Cuando esa enzima no se produce en forma adecuada, se producen estos estados de vigilia, sueño anormales durante la noche. Y entonces se producen estos, podrían estar comprometidas con este tipo de trastornos del sueño, ¿no? Hay otros motivos por los cuales uno podría no dormir bien, como es la gordura, el cigarrillo, las comidas chiponas, pero bueno, básicamente hay patologías que incluso inducen ciertas tareas, ciertos trabajos. Es muy frecuente que tengan trastornos del sueño los colectiveros o los camioneros. ¿Te viste en la catalepsia? ¿No desaparecerían los signos vitales también? En situaciones extremas, sí. En situaciones muy extremas, sí. En un coma, como el caso del coma farmacológico. Sí. ¿No? De vos te dicen al paciente, hablale que te escucha. ¿Cómo? Cuando vos te dicen que al paciente le hable, porque te está escuchando, en el caso del coma, ¿no? ¿Se puede pensar que hay un proceso de tipo onírico? En algunos casos sí, pero para que eso suceda tiene que haber una debe haber regiones de la corteza que funcionan, que son vitales, que siguen funcionando. Por eso el nivel de coma, de profundidad del coma, tiene esta importancia. Bueno, esta es una foto para mostrarles cómo se diagrama la estructura de los vasos del cerebro. No tiene para ustedes mayor importancia, es algo para que lo tengan en cuenta. Esta es la región fundamentalmente de la base del cerebro, con distintas estructuras que lo conforman. Solamente a título informativo, fíjense que acá está el cerebelo, formado por los cuerpos cerebelosos y una estructura que une ambos cerebelos, que es el vernix cerebeloso. En esta zona empieza a desarrollarse la médula espinal. Acá tenemos las zonas del tronco encefálico, que están también, bueno, de eso hemos hablado también, la región de la hipófisis, y acá tenemos lo que se denomina el quiasma óptico, las vías visuales, Bueno, uno puede recorrer todas estas estructuras que simplemente son artículos informativos. Lo que tenemos acá es con el tronco cerebral, esa estructura intermedia que queda entre la corteza y la médula, y están las regiones, las diversas regiones que lo constituyen. Las más importantes son las que conforman los núcleos de la base con el tálamo, los cuerpos geniculados, esto que debe ser los cuerpos, el cuerpo tálamo, las regiones del cuerpo calloso, los pedúnculos cerebelosos y la médula. Bueno, no tienen mayor trascendencia. El tercer ventrículo es la región del bulbo, ¿no? Ahí arriba. Fíjense ustedes la importancia entonces que tiene de este desarrollo. Por la médula bajan fibras que van desde la médula hasta lo más profundo de las extremidades, formando lo que se llaman metámeras, es decir, a medida que el feto crece, va prolongando sus fibras y llegan hasta los dedos de los pies y de las manos y constituyen distintas regiones de la médula, la cual está dividida en región cervical, región torácica, región lumbar y región sacra. Región cervical, región torácica, toda esta, hasta acá, que empieza la región lumbar y la región sacra. En cada nivel existen fibras que, al producirse una lesión medular, pueden comprometer la actividad nerviosa de regiones diferentes del organismo. Por eso son tan riesgosos a veces los traumatismos automovilísticos. Ustedes lo tienen acá en otra dimensión, y todos los nervios que constituyen las distintas estructuras: nervio radial, mediano, cubital, los nervios, los pares craneanos que pasan por el tronco y van a distintas regiones, y todos los nervios periféricos que van desde la cola de caballo hasta los miembros inferiores. Es todo el sistema nervioso periférico. Acá tienen una médula, como una disección de la médula, constituida. Si hay un corte de la médula, van a ver que tienen como una mariposa en el medio, donde se divide con astas anteriores y astas posteriores. Las astas posteriores, por las astas posteriores, se vehiculiza la actividad sensorial, es decir, la actividad que va de los brazos y piernas a la corteza, y la parte anterior, que es la parte motora, que va por las regiones anteriores de la corteza a los miembros periféricos. Entonces, la médula está conformada por una región sensorial y una región motora. Acá tiene una imagen bastante clara de las distintas regiones. Nuevamente, esto es como un corte de ambos hemisferios por la mitad, queda uno de los hemisferios, y al ver internamente ese hemisferio podemos encontrar regiones intermedias y que están rodeadas por la corteza, como el tálamo, el cuerpo calloso, regiones que tienen que ver con las actividades emocionales, los cuerpos mamilares, y otras regiones que constituyen lo que se llama el circuito de Papés y que tienen que ver con los aspectos afectivos y emocionales del hombre. Nuevamente una imagen, otra imagen, y entramos en algunas características de la célula. Básicamente, la célula está conformada por tres regiones que la constituyen: el núcleo, donde se forma el ADN específico y las formas de transcodificación o recodificación proteica, los axones y dendritas. Ustedes tendrían acá la base del axón y el axón, y acá tendrían las dendritas. En tanto que unas sirven para recoger información que les llega, la otra sirve para llevar esa misma información a otras células. Para que la conductibilidad nerviosa sea viable, efectiva, estas prolongaciones se rodean de unas vainas de mielina. La mielina es una sustancia grasa que impide la fuga de actividad eléctrica. Es como si fuera un cable eléctrico rodeada por una vaina de plástico. Eso le impide la fuga justamente de electricidad. Pero además de eso, estas vainas de mielina tienen unas regiones que se dice que permiten una rápida acción del estímulo nervioso, y esa acción es prácticamente saltatoria porque va de un nódulo a otro. Estos se llaman nódulos de Ranvier. Las vainas de mielina las forman unas células llamadas células de Schwann. Tampoco me interesa mucho que lo recuerden, simplemente a título informativo, que sepan que esta es una célula nerviosa constituida por un núcleo, donde forma la materia fundamental que constituye elementos para el estímulo nervioso, que tiene en su organización lo que se llaman dendritas, por ser como un árbol reticulado a donde llegan los estímulos nerviosos. Fíjense ustedes que 10.000 millones de neuronas tienen miles de millones de terminaciones sinápticas, y que a su vez tienen un axón que transmiten a otras células, y a otras células, y a otras células, y a otras células, y a otras células, transmiten información. Profesor, ¿hay alguna relación en la alimentación, en la mala alimentación de los chicos en los primeros años de edad, con la mielina? Sí. No solamente con la mielina, sino con la posibilidad de desarrollo dendrítico. En general, está vinculado, esto está demostrado en animales, que la proliferación dendrítica está vinculada al aprendizaje. Si observamos, como demuestra la experiencia cultural y la experiencia académica, que el desarrollo y la proliferación dendrítica está unida al aprendizaje y a su vez a la posibilidad de utilización de energía, es decir, la energía es la modalidad en que se desarrollan justamente todo este proceso, y la energía no la obtenemos por medios nutricionales, existe un momento en que se produce un desequilibrio entre los aspectos nutricionales y la posibilidad de desarrollo. Por eso, en una etapa tan temprana como en la edad infantil, entre 0 días y 5 años, donde hay mayor desarrollo y proliferación de estas estructuras, la no adecuada alimentación, la desnutrición, del mismo modo que la desnutrición materna, colaboran y contribuyen justamente a la no adecuada conformación de la estructura neurológica. Por supuesto que esto también está vinculado al hecho en qué momento se puede producir la desnutrición. Si, por ejemplo, vos tenés la desnutrición materna, no es lo mismo que la madre tenga proceso de desnutrición en el primer trimestre del embarazo que en el último trimestre del embarazo. Primero, son 9 meses, son 4 trimestres. En el primer trimestre puede producir incluso malformaciones congénitas. En el último trimestre puede producir un niño prematuro con desnutrición fetal. ¿Entiendes? La desnutrición fetal puede producir un prematuro de 9 meses de edad gestacional con 2 kilos, 1 kilo 700, 1 kilo 800. Recuerden ustedes que un niño nacido de término tiene 40 semanas o 9 meses, es lo mismo, con aproximadamente en promedio 3 kilos y siempre más de 2 kilos 500. Cuando nacen de 39, 38, 40 semanas, un niño desnutrido puede nacer con 1700, 1800, 1900 más. La diferencia en estos niños es que un desnutrido fetal del último trimestre, que nace con 1,700 kilos a 2 kilos o hasta 2,500 kilos, puede nacer bien y crecer rápidamente con la alimentación o materna o artificial. En tanto que aquellos desnutridos, el prematuro de menos de 1,500 gramos, o el niño que se ha desnutrido en los primeros trimestres, no alcanza satisfactoriamente pesos que equilibren las pérdidas cerebrales que ha podido tener en el primer trimestre. Acá tienen otra imagen de lo que presupone una célula, con su vaina de mielina. Acá la ven, esta es la vaina de mielina, acá tienen el axón, bueno, no dice dendrita, pero acá tienen dendritas por todas partes, tienen lo que se llama una sinapsis, que vamos a hablar de ella ahora, y todos los elementos constitutivos del núcleo, de enorme importancia para la actividad excitatoria de la célula. Acá tienen una célula muy clara en su constitución, teñida con métodos específicos para poder ser vista en microscopio óptico, en microscopio electrónico. Nuevamente la misma célula, no sé por qué la tengo dos veces, sí, ¿no? Sí. Y acá tienen lo que se llama una sinapsis. Paremos 5 minutos por reloj, así descanso yo y espero. Thank you. Eso es cierto. Sin embargo, uno podría sospechar de que hay procesos específicos de esta actividad. No obstante, eso siempre es difícil explicar la habituación, ¿viste? Siempre tiene connotación, concepto de habituación o de aprendizaje negativo, porque además se le dan varias connotaciones. Nunca estuvo enganchado ahí suficientemente bien, ¿no? Una cosa que planteo es que la lógica interior funciona durante 20 horas de la meditación. Hay solo 4 horas del sueño de una persona que la meditación está funcionando. ¿Se sueña en orden? Puede ser, se puede pensar que se puede ser. No sé. También es un tema controvertido, porque en realidad vos lo que tenés ahí es un procesamiento de información. El tema está que el lenguaje interior también tiene un aspecto consciente de eso. ¿Hasta qué punto es consciente de eso en muchos Thank you. malo que me despierta dudas que otra cosa. Eso es verdad. Seba, ¿están por ahí los chicos? Sí. Es la forma, la modalidad, la configuración que adopta el vínculo de una célula nerviosa con otra. Es la modalidad por la cual una información pasa de una célula a otra. Este tipo de estructura muestra esto que es el producto, quizás, de una dendrita, y esto que es el producto, quizás, de un axón, vinculadas entre ambas por un espacio intersináptico. Esto presupone que las sinapsis no contactan ambas membranas. Si por acá viene el estímulo, por acá, por la flecha, hacia abajo, lo que tenemos acá es una membrana presináptica. El estímulo tiene que saltar esta membrana presináptica, pasar al espacio y contactar con una membrana que está en la fibra nerviosa, en donde va a continuar el estímulo hacia nuevas zonas, hacia nuevas regiones. Esta estructura nuevamente se llama presináptica, esta se llama hendidura sináptica, y esta es la membrana postsináptica. Nuevamente, el estímulo que recorre en esta dirección una señal debe entonces buscar mecanismos que permitan que ese estímulo pase de una célula a otra. Para ese digamos, momento, lo que existe es una organización química constituida en vesículas. En esas vesículas existen lo que se llaman neurotransmisores. Esos neurotransmisores, que son constituidos en la sinapsis, estas vesículas sinápticas, se acercan a la membrana presináptica, se unen a la membrana presináptica y liberan la sustancia que tienen en ella. En algunos casos, las sustancias pueden ser, en su mayoría, lo que se denomina acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy difundido en el sistema nervioso y que se encarga de transmitir la señal entre la membrana presináptica y la membrana postsináptica. Perdón, Víctor, una pregunta. Dale. Los puntos de contacto entre una neurona y otra, que puede ser entre dendrita y axón, entre dendrita y dendrita, entre dendrita y cuerpo celular de otra. Efectivamente. O sea que hay varias combinaciones. Varias combinaciones. Lo que hace a la diversidad justamente de la reacción del sistema nervioso. Pero esto tiene más complejidad. Vamos a dejar esta imagen, que es muy atrayente, para explicar algunas otras cosas. Fíjense, acá ustedes tienen vesículas sinápticas que liberan la acetilcolina a la hendidura sináptica. Pero fíjense qué interesante, esta sustancia que constituye la acetilcolina se une a estructuras que constituyen la membrana postsináptica. Vamos a ver lo que dice acá. Vesículas sinápticas agrupadas junto a la membrana presináptica. Son estas. El dibujo representa los pasos probables que se dan en la exocitosis, es decir, en la eliminación de la acetilcolina. Las vesículas llenas se aproximan a la hendidura sináptica, se fusionan con la membrana, descargan su contenido y regresan recuperando de nuevo su forma. A ver si tenemos algo más adelante. No que ir hasta acá, no quiero llegar todavía. El otro elemento interesante, que hay intermediarios entonces entre la membrana presináptica y la postsináptica, que son estas estructuras que muchas veces son enzimas que constituyen estas hendiduras. Es decir, Fíjense ustedes que un estímulo se produce en una estructura presináptica, pasa por la hendidura sináptica y va a la estructura posináptica. La naturaleza ha dado respuesta a la posibilidad de que estímulos, información de distinta característica, auditiva, lingüística, motora, visual, no se interrumpa, sino que lleguen a la corteza y desde la corteza a la periferia, de modo tal de que sea una información de tipo caracterizada. No podemos decir que con el tacto escuchamos. ¿Alguno escucha con el tacto? No. No tactamos con la audición. No vemos con los oídos. Nuevamente, una verdad de perogrullo. Sin embargo, quisiera saber quién se puso a pensar en eso. Quiere decir que la posibilidad de aprender, en sentido genérico del aprendizaje, está modulado, está mediado por la posibilidad de distintos caminos sensoriales. Los más específicos vinculados al aprendizaje formal son la audición y la visión, de la cual no está alejado el lenguaje, la actividad motora y el tacto, aunque el gusto. Muy bien, esta es una hendidura sináptica. Lo interesante del caso es que canal de acetilcolina, acá tengo canal de acetilcolina, creo que no dice nada más que lo que hemos visto. Sí, simplemente que el estímulo no solamente libera la acetilcolina, sino que abre canales de pasaje respecto a la acetilcolina. Lo interesante del caso para ustedes es qué capacidad biológica ha tenido la naturaleza para producir mecanismos y modalidades tan finas que puedan darle prácticamente una organización de relojería a los procesos que producen la información, que nos permite informarnos, que nos permite tener señales del ambiente. Pero quería decirles algo que también es muy interesante. Hoy se habla de la marca sináptica. ¿Cómo el organismo puede diferenciar una señal de otra? ¿Cómo el organismo puede diferenciar la visión de la audición? Dijimos que hay células que lo expresan y lo representan. Pero el otro problema que está planteado, ¿cómo el organismo puede diferenciar mamá de papá? En las estructuras más básicas que tenemos. Alguna forma o una modalidad muy burda y grotesca de plantear esto, es decir, hay una mano en el cerebro que saca la tarjeta de mamá y la otra de papá y nos informa al respecto. Eso parece que la naturaleza no lo ha montado, no existe como tal. Daría la impresión que cada una de estas informaciones lleva una modalidad de información particular. Si accedemos, si hagan ustedes la experiencia, al hecho de que mamá no se pronuncia igual que papá, en el caso de la mamá, la M da a características de consonante sorda, ma, ma. Papá es sonora, pa, pa. si concebimos de que hay un proceso de llevar al cerebro una señal, en la sinapsis habría una caracterización de cada una de estos elementos en una modalidad determinada. Valdría decir que el proceso de aprendizaje más importante y más significativo se daría en las sinapsis. La posibilidad de aprender, de conocer, está dada por mayor y mayor cantidad de sensibilización de sinapsis, de modo tal de que la sinapsis se convierte en un mecanismo de conexiones interneuronal que se sensibilizan a partir de estímulos específicos. Y esto está todo completamente determinado. Para que la vía visual se organice y se desarrolle, requiere no solamente estímulos periféricos, sino estímulos centrales. Es decir, no hay solamente un código de ida al cerebro, sino que hay códigos de vuelta que sensibilizan la posibilidad de constituir cientos y cientos de unidades sinápticas que constituyen aprendizaje. Para esta modalidad también existen cambios proteicos en el organismo. Estos cambios proteicos se dan en la sinapsis. Esos cambios proteicos estarían vinculados a las formas específicas de estímulos que existen en la sinapsis. Fin, conclusión de End es que la posibilidad que nos brinda el aprendizaje es, en definitiva, la posibilidad de constituir unidades nuevas de aprendizaje a través de la sensibilización y la conformación de nuevos contactos sinápticos. Cuando hay desnutrición, se debilitan las sinapsis, no se constituyen las proteínas, no hay nuevas unidades de aprendizaje. Acá me parece que fundamental el concepto. ¿Entendió a mi estimada amiga? Sí, la. ¿No? ¿Dale? Me parece que es fundamental el concepto de plasticidad. Claro. De una de las cosas que estás diciendo desde la semana pasada, que tiene que ver con la posibilidad de que los circuitos neuronales se vayan conformando en función de la información que van recibiendo, ¿no? Porque la cuestión de la plasticidad generalmente se trae a colación al momento de la rehabilitación, pero no es solo ese momento en el que hay que tener en cuenta ese concepto de plasticidad, sino el momento del aprendizaje en sí mismo, cómo se van dando estas conformaciones de circuitos que después van a ser las que van a permitir eso que Víctor estaba planteando, de cómo discriminamos que una palabra es una palabra y quiere decir esto y otra que es otra palabra que decir otro. Bueno, pero no hemos dicho todo. Hoy tengo una gana de complicarles la vida. Mira, tan sencillo aprender educación y me metí a la educación. Van a venir tiempos mejores, no se desesperen. Estas son cosas muy elementales que son vitales para el proceso y entendimiento de por qué podemos recibir información. Y entonces no terminamos de comprender este fenómeno, porque en realidad hay una circulación de la información. ¿Cómo circula la información? ¿En qué contexto circula? ¿Qué es información en el cerebro? Nuevamente, vamos a buscar las verdades de Perogrullo que nos ayuden a entender esto. ¿Por qué funciona una computadora? Estimado amigo, usted que maneja mucho eso. Energía eléctrica. Perfecto. Es simplemente, ¿qué es energía eléctrica? ¿Cómo se, digamos, explicarnos a todos cómo la energía eléctrica se transforma en cursores de pantalla o en letras. Bueno, la computadora tiene, codifica el código binario, 0 y 1, y los circuitos son bastante mecánicos, todo es 0 y 1, abierto, cerrado, es bastante complejo, pero, por ejemplo, cada puntito que uno ve en el monitor es un píxel, es un puntito que está pintado con luz, a través de un proceso que tiene una complejidad terrible. No sé, para explicarlo habría que saber muchas más cosas, pero digamos, todo, la información que uno ingresa en el teclado puede ser cualquier cosa, pero para la computadora solamente es una sola forma de codificación que son 0 y 1. Puede ser un video, un MP3. ¿Es lo mismo la codificación de... ¿cómo se llama? Del teclado y la codificación que tenés en pantalla? No, lo que pasa es que, por ejemplo, para la computadora todos son 0 y 1, otra cosa no entiendo. Bueno, después, aceptamos que es el código binario. Después, lo asimilamos a la biología, punto. Bueno, pero eso funciona muy parecido, hasta donde yo sé. Ah, bueno, eso me gusta. Y entonces... Porque eso tiene un estado, dos estados posibles, digamos. ¿En qué? Tiene dos estados posibles de neurona, es lo que decíamos. Yo digo con lo que aprendí hasta acá. Dale, dale, muy bien, muy bien. No, si te decís pavada yo te digo. Pero por ahora no dijiste ninguno. Tiene dos estados posibles, que es abierto, cerrado, todo sí, nada. Sí, señor. Y además, o sea, funciona con esa lógica de que hay un umbral para excitar y después pasar a ese umbral, ¿no? Es un mecanismo regulatorio, digamos, que no puede... Pero no, digamos, ¿cómo interviene ahí la electricidad? ¿La neurona? No, vos estabas hablando de computadora. Y la electricidad es como la materia prima, digamos. O sea, digamos, que le da un estado de alerta que en definitiva produce una transformación. Es la energía necesaria para un código, que es el del teclado, y transformarlo en otro código, que es el de la pantalla. Entre uno y otro hay procesos intermedios que producen como un mecanismo de transcodificación. No es lo mismo el código del teclado, porque ese código del teclado se lleva a través de un cable, y el traslado que se hace a través del cable es un traslado de tipo eléctrico, el que llega a la, digamos, el del teclado es mecánico y el que llega a la pantalla es un rayo catódico. Es decir, lo que hay intermediariamente es un proceso de transcodificación. El concepto de la información es justamente el mismo. Primero, ¿cómo era tu nombre? Marcelo. Marcelo ha dicho algo que es cierto, en realidad. Algo que es cierto, otro no. Algo que es cierto, no todo. Entiendo. Casi todo, no te equivocaste, está muy bien. El cerebro funciona con el mismo concepto binario que funciona la computadora. ¿Sí? No. La gran dificultad del cerebro en los cientos de sí o no que se producen en 10.000 millones de células. Y entonces, evidentemente ahí se tiene que producir una síntesis y un proceso analítico previo que sintetiza la información en una unidad de aprendizaje. Hasta ahora lo que hemos visto es que hay células por donde recorren la información. Aparecen en la dendrita, pasan por el cuerpo celular, pasan por el axón, llegan a la membrana sináptica, cruzan la hendidura sináptica y van a la membrana postsináptica a través de un mecanismo de liberación de acetilcolina. ¿Qué pasa entre el primer estímulo que se produce en la dendrita y hasta que llega a la sinapsis? ¿Se produce también por neurotransmisores? Daría la impresión que no. Y entonces, lo que tenemos es una carga eléctrica. Vale decir que esta tendría que ser la primera imagen, cuando hay un estímulo que produce excitabilidad en la célula nerviosa, comienza un rápido proceso de milisegundos por el cual a la célula entra sodio y sale potasio. Y es un proceso, ustedes lo vieron, ahora me acuerdo, la semana pasada, donde en realidad es sí, no, sí, no. Fíjense que decía negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Porque el sodio y el potasio tienen cargas, como la tiene la batería, como lo tiene un cable de electricidad. Y entonces, lo que impacta como estímulo es traducido a otra región con las características de ese estímulo específico a la otra región. De modo tal, de acá se produce una carga eléctrica que se caracteriza por esto que ustedes también vieron en la película y que es un potencial de acción. Es un potencial de acción que va recorriendo la fibra nerviosa hasta el punto último de definición. Esto es información, porque recuerdan ustedes que veíamos en la película que cada uno del conjunto de células que transportaban esta información tenían una característica definida, unidad de distintas actividades eléctricas, algunas así, otras así, con otras más acá. Es decir, daría la impresión que esta carga eléctrica, este cuanto de energía, está transmitiendo información. No es solamente una bombita eléctrica, es mucho más que eso. Todo este, viene acá, positivo, negativo, positivo, va transportando en una dirección un potencial de acción que es el estímulo y en donde hay un cuanto de información y es el mecanismo por el cual lo que ustedes enseñan a los niños llega a la posibilidad de procesar en su cerebro. Bueno, acá tienen entonces distintas modalidades de comportamiento. Y entonces tenemos las características sinápticas. En un núcleo de células, acá tienen cientos y cientos de sinapsis. ¿Las ven? De modo tal que el ciento, los cientos y cientos de sinapsis forman un espectro sináptico. Espectro sináptico. ¿Qué presupone eso? Que un espectro, cientos o miles de sinapsis, constituyen en sí mismo una modalidad de información. De modo tal de que esto que les estoy diciendo no se puede trasladar a una concepción burda y mezquina pensando de que una sinapsis traslada información como podría ser el hecho de la mar, sino que se requieren de cientos y cientos de sinapsis que sintetizan un determinado carácter de la información. También tienen en una célula, no estamos hablando de lo que es el núcleo, lo que es el ribosoma, lo que es el ARN, el ADN, lo que son las mitocondrias, lo pueden leer en todo caso en los libros, como para saber de cómo la célula se carga de energía para hacer a su vez todos estos procesos. Pero acá tienen la característica de una célula nerviosa que conforma en el núcleo las proteínas que son los neurotransmisores y que llegan a la periferia de la sinapsis para producir los procesos que intercalan la información. De modo tal de que cada sinapsis tiene una modalidad de membrana de marca sináptica que caracteriza el tipo de estímulo determinado. Acá tienen concentrado todo lo que presupone una sinapsis en lo que constituye la vesícula, la presinapsis y la postsinapsis. La complejidad es tal que todavía se está estudiando las características de esta sinapsis. Acá tienen distintas modalidades de sinapsis, como ha dicho el compañero, Podemos encontrar sinapsis vinculadas a un axón, sinapsis vinculadas a las dendritas, sinapsis vinculadas al cuerpo neuronal. Acá tienen una muy característica. Esto quizás tendría que ser al principio, pero antes le hablé justamente de esta región motora, que es la que caracteriza la actividad motora. La región está organizada de tal modo que uno podría hacer una imagen del cuerpo humano caracterizando cada una de estas zonas que conforman la boca, los ojos, el pie, no veo la mano. Y la mano está ocupando todo. Esto. Esto, ¿no? Esto es muy significativo si lo pensamos en términos de la evolución. Bueno, ¿esto qué presupone? ¿Por qué la boca tiene mayor representación que el resto? Por la, por el grado de discriminación que requiere la actividad articular lingüística, mucho mayor que cualquier otras estructuras del sistema nervioso. Acá lo tienen más representado. Acá tienen la mano, la cara, la boca, parece una negra bembona, los pies, los ojos, la nariz, etc. Bueno, esto está fuera de contexto. Esto sería el tronco cerebral. Esto sería el cerebro con todas las intercomunicaciones, mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. Y la estructura que les conté antes, que es la formación reticular. Simplemente acá quiero mostrar la complejidad también de las interacciones de distintas regiones del cerebro. La corteza se interrelaciona con los núcleos de la base, como el tálamo, los núcleos subcorticales, y para después recorrer las regiones del tronco cerebral e ir a la médula. Esto ya lo hemos visto, lo he repetido hasta el cansancio. Bueno, esta es una zona de la base. Tienen cortes diferentes del cerebro. Acá lo que tienen es toda la región que conforma la base afectiva emocional, las formas en que las fibras van desde la corteza, relevando regiones del núcleo, particularmente del tálamo, bajan por el tronco, van a los van a los miembros, llegan hasta los músculos, hasta la piel, hasta otras regiones. Bueno, esto es muy importante. Bueno, acá lo interesante es que justamente los métodos modernos lo que realzan es la capacidad que tienen de poder neurofisiológicamente, es decir, a través de la fisiología, producir una representación de la actividad eléctrica del cerebro. Esto es un electroencefalograma. Pero también, hoy en día, los métodos modernos permiten ver zonas en el cerebro de funcionamiento específico respecto a actividades de aprendizaje. Bueno, y acá terminamos, ¿sí? Muy bien, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Ha sido claro? No. Bueno, podemos seguir, ¿no? Vemos la... Pero primero, si ustedes van a trabajar sobre... Acá la compañía tiene material. ¿Cómo? La compañía tiene material. Ellos quieren investigar para hoy acerca de distintos estudios. ¿Vos tenés acá? Ah, perdón, yo que entendí que... Entendí que vos querías ver. ¿Lo querés? ¿Es una película? No, es un PowerPoint. Bueno, entonces de mi voz. Electrodos en diferentes partes del cráneo se controla en situación basal, que es en forma normal, fisiológica, y después se le van haciendo diferentes tipos de activaciones, como la hiperventilación, que respiran muchas veces, o la fotoestimulación, que está con luz. Y esto se mete con el cefalograma poniendo epilepsia. Esto tenemos acá con las ondas epilépticas. Y bueno, hoy veníamos en el colectivo y lo tuvimos de un ataque epilepsia en el colectivo. ¿Cuál le hubiera dicho a Merán? Empezó a convulsionar y terminamos con la clínica de Jauri. Y acá, bueno, acá está marcado donde se marcan los electrodos. Los electrodos son cables que se pegan a la corteza, a la calota, con una sustancia transmisora, y son capaces de obtener la actividad eléctrica del cerebro, que son microvoltios, que van a través del cable hasta un aparato que transcodifica nuevamente la onda y transforma esa onda de microvoltios en un voltaje mayor que se puede trasladar a un papel. Es la misma actividad del cerebro que produce transcodificaciones. Lo que empieza como actividad eléctrica se traslada a través de cables y se expresa en papel o hoy en día en computación. El centro de la politomografía es un electrocefalograma en una situación de sueño donde se tenían también las ondas de sueño REM y no REM para detectar apnea. Yo tengo una nena mía que hizo una politomografía, claro, en la cual se detectó que tenía apnea, no llegaba a tener sueños REM porque se desfasaba, y bueno, hubo que operar la urgencia de tenía una obstrucción en la vía aérea y hubo que operar la urgencia. En este caso le permitía tener la suficiente cantidad de oxígeno que debía tener en sangre. Bueno, esto también es una resonancia magnética funcional. En este caso, el método de la resonancia es el mismo, lo único que se aplican isótopos radioactivos, que son sustancias que existen en el cuerpo, pero son radioactivas. Se inyectan y dan una coloración específica como la que estamos viendo. Y bueno, con esta metodología lo que se ve es el cerebro funcionando. Sofía, que en lo que yo estuve diciendo, que por ejemplo, lo que se podría hacer pidiendo a una persona que moviera los dedos para ver qué es. Bueno, acá hay un ejemplo, acá es una mujer de 25 años diestra, a la que se le aplicó un test de generación de palabras, y se observó activación dominante en el hemisferio izquierdo. Las áreas que mostraron la activación fueron áreas de Europa, porción posterior de los giros temporal medio del hemisferio izquierdo, área parietal izquierda y premotor. Se observó también leve activación en el aspecto inferior de los lóbulos occipitales. Están recibiendo con psicología. No, pero eso era Mateo Cerebro. Bueno, el FEC también da una información funcional y metabólica, y la diferencia es que en lugar de con estar rayos X, son rayos gamma, otro tipo de rayos, con diferente penetración. Bueno, estas son las formas en cual se las se ve, se ven tres dimensiones. Bueno, la tomografía para las distintas posiciones también, a ver, la información funcional no anatómica y es en tiempo real. O sea, lo que vamos a ver no es la información anatómica del cerebro, sino cómo funciona. Entonces, esto es un cerebro normal y un cerebro con Alzheimer. ¿Podés volver para atrás? Con la ruedita lo podés hacer. Sí, sí. Es por la partición sanguínea de las regiones más rojas producen una mayor gasto de energía y le dan una coloración especial. Se supone que las regiones rojas son las que están funcionando actualmente en la actividad que se le propone al paciente. El amarillo es más frío, es decir, función, está, no está activado, digamos. A ver, volviendo a pasar. ¿Qué decís vos? Claro, si vienen los dos, el niño normal y en esta también aparece, los dos aparecen color rojo. Y como uno se puede dar cuenta, bueno, no. O cómo determina que tiene autismo. Bueno, lo que tenemos que decir es, en principio, que se le propone una tarea. Y de acuerdo a la tarea que se le propone, es la respuesta del cerebro en cuanto a la actividad. A ver, pasá el anterior de okay. Había uno de atención, ¿no? Este era de, te dice ahí, lo que en realidad te están viendo, qué diferentes zonas se activan en uno o en otra patología. No obstante eso, hay muchas dudas sobre la veracidad de estos resultados. Y en general no son estudios que se hagan de rutina, sino que en la mayoría de estos casos se utilizan en función experimental. Y lo que planteo es que en realidad lo que se hace es limpiar las zonas que están menos marcadas y dejar las zonas que están más marcadas, ¿no? En realidad hay una activación general de la zona contextual, ¿no? Está toda funcionando. Sí. Bueno, por ahí los portales provocados se pueden ver las respuestas provocadas por un estímulo conocido y normalizado de diferentes modalidades, acústico, virtual o somatosensorial. Esto quiere decir que con un estímulo se puede medir la respuesta. Bueno, y acá, como otros estudios, pues, la audiometría, que tiene objeto de fijar las alteraciones de la audición, alteraciones de los estímulos acústicos, tanto la vía aérea como la vía óptica. Pérdida de sangre a la estructura del cerebro, ¿no? Es una tomografía. Una anatomía. Otro más. Esto es una hernia cerebral. La hernia cerebral se produce a través de los discos cervicales. Esto es un traumatismo del cráneo, que es una forma, y una forma anastodáctica. Es una de las. Los peligros que hay cuando hay un traumatismo craneal, que como la zona anastodáctica, produce una rotura de la base del cráneo, la sonda en lugar de ir para abajo, para ir para el estómago, puede ir para el cerebro y la sonda. Nunca he visto una cosa igual. Esto es un hematoma subdural, aunque no está dentro del cerebro, sino que está entre el. Subdural porque viene de la dura madre que son las membranas que rodean el cerebro, están rodeadas por meninges, ¿eh? ¿Esto que es un cuchillo? ¿De dónde sacaste esto? Sí. Debe ser una super... ¿Algo se inventaron? No, es una tomografía. Está como, como son los cortes parciales. Lo que podría uno agregar son los potenciales relacionados con eventos, que son los potenciales evocados que sirven para ver las distintas reacciones del cerebro vinculadas a actividades cognitivas. ¿Para qué nos sirve todo esto, estimada amiga? ¿Por qué lo trajimos? Una es esta. No, y otra vez para vernos, son estudios diagnósticos, algunos otros como se llaman experimentales. Muchas de las causas y de mal funcionamiento de la transmisión neuronal pueden estar dadas por alguna de estas cosas, y a través de estos estudios, además de la clínica, uno puede diagnosticar qué es lo que está pasando, aproximarse a lo que. Bueno. Ustedes tienen dos aspectos del aporte que pueda habernos dado acá la compañera. El primero es aquel hacia el cual vuelven ustedes, que es la educación en general. En ese punto comprendan que ningún estudio en particular resuelve el diagnóstico de un niño. Yo escucho a diario maestras que cuando los niños no aprenden, le dicen a la mamá, vaya y dígale al doctor que le haga un electroencefalograma. Lo cual, lo que yo haría es agarrar ese puñal que dejó acá en la mesa y ver si se lo coloco a la maestra que dijo eso, porque en realidad es un absurdo y es una crueldad hacia los padres. Cuando uno... Hay muchos neurólogos que son consultados y que hacen electro y te ponen electro normal. Bueno, pero también es cierto que digamos, así como el médico históricamente ha sido un mandatario de la verdad, muchas veces en muchas familias la maestra se transforma en mandataria de la verdad. Entonces una maestra que diga, vaya y haga un electroencefalograma, establece una imposición en el cual muchas veces cualquiera, antes de empezar a discutir y a pelear por qué no hacerle el estudio, hace el estudio y después de hacer el estudio y ver que es normal, entonces uno dice, bueno, empecemos a conversar ahora. La madre, si no le hace el estudio, no está, se planta ahí. Entonces, ningún estudio sirve para codificar los motivos por los cuales un niño no aprende bien. Siempre los estudios son complementarios de un abordaje, de un enfoque, de un análisis de la realidad del niño en su contexto social, en su contexto cultural, en su contexto individual, en su contexto afectivo. Primero. Segunda cuestión, es muy importante que conozcamos todos los métodos, pero que sepamos de que muchos métodos se utilizan como un derrotero de fantasía. Es una fantasía el establecimiento de muchos de estos estudios. Es una fantasía un SPECT, es una fantasía una resonancia magnética, funcional. Es decir, hay muchas, ha sido más fantasía, están en desaparición el mapeo cerebral. situación que se construye alrededor de un problema de aprendizaje. No sirve para el diagnóstico, así uno tenga un criterio más holístico del problema, más sistémico del problema, no sirven para el diagnóstico. Entonces, la precisión de los métodos diagnósticos presupone un auxiliar del criterio diagnóstico y no el diagnóstico en sí. Y esto está muy vinculado al problema escolar. Por eso decimos que el primer elemento diagnóstico de los procesos de aprendizaje de un niño es el propio cuaderno y la posibilidad de cómo los niños procesan la información que le administramos, y no cualquier estudio que esté plantado en los términos que acá la compañera dice. Pero a su vez, la modalidad de estudio que uno plantee siempre está en relación a lo que uno busca. Los estudios no son un lavado y un fregado para cualquier cosa. Los estudios tienen aplicaciones concretas y siempre son auxiliares de la conversación, del interrogatorio, del reconocimiento de la persona a la cual va dirigida y a los síntomas que esa persona presenta referente a los problemas sustentados por el aprendizaje. Bueno, eso es lo más importante. Actualmente incluso han agregado los estudios genéticos. Bueno, o sea, los estudios genéticos, sí. Está muy pedido y, por otro lado, bastante común. ¿Qué podemos decir? Los estudios genéticos son justos, son correctos. Es el análisis de la potencialidad de que un cromosoma masculino de la mamá y un cromosoma del papá se hayan unido y hayan producido alguna malformación que se expresa en retardo del aprendizaje. En la inmensa mayoría de los casos, estos retardos de aprendizaje van unidos a otros retardos. Particularmente van unidos a características morfológicas, a características fenotípicas, a características de la cara, de las facies, de las orejas, del pelo, de la implantación de las orejas, la ubicación de los ojos, las características somáticas o estructura del cuerpo. Y entonces uno, con la experiencia, va dándose cuenta que muchos de estos chicos pueden tener características conformadas por errores congénitos de genéticos. En algunos otros casos no, o en algunos otros casos se puede hacer el diagnóstico genético de una alteración que en realidad la traía la madre o el padre. Por ejemplo, uno de los casos más frecuentes de trastornos en el aprendizaje es la alteración, la fragilidad del cromosoma X. Se llama fragilidad del cromosoma X porque la malformación del niño va vinculada al cromosoma sexual X. Recuerden que los cromosomas que tenemos todos son 46X e Y, o 46XX, seamos masculinos o seamos femeninos. Caracteriza el X y el Y, caracterizan a la masculinidad o a la feminidad. Y habitualmente la fragilidad del cromosoma X va vinculada al cromosoma X. Pero podría expresarse en el niño y ser la que lo transporta a la madre. Entonces la madre pudo haber sido una persona que fue al colegio y que anduvo más o menos, no fue una gran alumna, pero que en el niño se expresa con toda su elocuencia y el niño anda mal y mal y mal y tiene un retardo madurativo y no anda ni para atrás ni para adelante en el colegio. En general son chicos con un retardo mental, con características faciales particulares, medio tirando a débiles, de pronto tienen mucho pelo, implantación baja de orejas, en fin, son características genéticas, igual que el Down, por ejemplo, chico mogol. Bueno, eso ahora está avanzando mucho, a pesar de que nuestro país está muy lejos, porque en realidad el estudio genético debería ser molecular, es decir, buscar en el interior de los cromosomas cosas que hoy todavía salen muy caro y es poco lo que sea. Thank you.

Comprender cómo son transmitidos estos mensajes, podemos comparar la fibra nerviosa viviente a Pero lo que es de igual importancia es que casi con la misma rapidez con que pasa el cortocircuito, la carga sobre la membrana del nervio es restablecida y el nervio está listo de nuevo a transmitir otro impulso. Los impulsos nerviosos se transmiten a gran velocidad, en algunas fibras nerviosas hasta a 6.5 kilómetros por minuto, o sea, a una rapidez casi igual al más rápido de los automóviles de carrera. Conforme se transmiten los impulsos nerviosos a través de los conductos de los nervios, estos tienen que pasar de una célula nerviosa a otra. La unión donde se juntan dos células nerviosas se llama la sinapsis. Los impulsos nerviosos que viajan de una célula a otra no cruzan una sinapsis, sino que generan nuevos impulsos en la célula nerviosa secundaria. Generalmente varios impulsos que llegan simultáneamente de diferentes extremidades se requieren para iniciar un nuevo impulso en una célula nerviosa dada. Para explicar cómo se organizan las células nerviosas hasta formar el sistema nervioso, comencemos con el sistema nervioso periférico. Aquí se pueden ver dos tipos principales de nervios: aquellos que llevan mensajes de un órgano sensitivo, como es la epidermis, a la espina dorsal y al cerebro, se llaman nervios sensorios. Los nervios que llevan instrucciones a los músculos y glándulas dentro del cuerpo exigiendo su acción se llaman nervios motores. Ahora, examinemos una parte determinada del cuerpo, la mano, para averiguar cómo los nervios sensorios llevan mensajes al cerebro. Los impulsos sensorios, como los del tacto, comienzan en el extremo exterior de las fibras del nervio sensorio, debajo de la superficie de la epidermis. Cuando la epidermis es presionada en un punto determinado, los órganos receptores sensorios son estimulados y se generan los impulsos nerviosos que se transmiten a través del nervio sensorio a la espina dorsal y al cerebro. Por ejemplo, si se toca la epidermis delicadamente, solamente los receptores de tacto reaccionarán al estímulo. Si se hiere la epidermis, se ven estimulados otros receptores sensorios, los receptores de dolor. Otro juego de receptores sensorios responden al calor. Y si la presión sobre la epidermis se aumenta, hasta que tanto los receptores de tacto y de dolor se vean estimulados, los mensajes relativos a la presión y al dolor serán enviados a través de sus fibras de nervios sensorios separados. Estos impulsos de los nervios sensorios pasan a la espina dorsal, donde pueden seguir diversos conductos. Algunos pueden irse a campo traviesa directamente a los nervios motores, que controlan los varios músculos, o pueden seguir ciertas rutas que llegan a través de la médula espinal hasta el cerebro. Los impulsos nerviosos transmitidos al cerebro pasan a través de varias subestaciones dentro del cerebro y finalmente llegan a la región sensoria de la corteza cerebral, donde hacen surgir el sentir y la conciencia. La corteza cerebral es la parte superior más grande y más compleja del cerebro humano. Con esta sentimos, aprendemos, recordamos y damos órdenes al cuerpo. Las diferentes partes de la corteza desempeñan tareas diversas y especializadas. Por ejemplo, las sensaciones de la visión son percibidas por esta sección del cerebro. El olfato, oído y el tacto del cuerpo son percibidos por otras secciones especializadas. Además, la región de percepción del cuerpo puede ser dibujada de conformidad con las diversas partes del cuerpo. De esta manera, las sensaciones del pie, de la mano y de la cabeza son percibidas cada una por una zona especial de la sección de percepción del cuerpo. La sección motora explica el proceso de aprendizaje como se supone que sucede en la corteza cerebral. Obsérvese que un conducto está transmitiendo mensajes, pero que el otro no lo está. Sin embargo, si se presentan suficientes impulsos en un diseño particular, se puede abrir un nuevo conducto. Esto en esencia es lo que denominamos aprendizaje. Conforme vamos aprendiendo por la experiencia, se van abriendo billones de estos conductos. Casi todo comportamiento es el resultado de estos diseños aprendidos, que se van formando uno sobre la base del otro. No nacemos con la habilidad de caminar, menos de hablar o leer un idioma, o resolver un problema matemático. Todo tiene que aprenderse formando nuevos conductos de la corteza. Pero no toda la acción dentro del cuerpo es aprendida o voluntaria. Muchas acciones, como el sacudimiento de la rodilla, son controladas por conductos directos que salen de la médula espinal. Acción involuntaria se llama un reflejo. Aquí uno puede transmitirse por la vial directamente una motora. Otro ejemplo del reflejo que pasa por un conducto sencillo es el reflejo del pestañeo, que sucede cuando un objeto toca el párpado. Muchos de estos reflejos sirven para proteger al cuerpo de daño. Pero así como un reflejo puede obstaculizar una acción, puede también iniciarla. Supongamos que una persona voluntariamente dirige sus ojos a un lado. Al hacerlo, inevitablemente se relajan los músculos que se utilizan para llevar los ojos al lado opuesto. Este efecto se conoce como inhibición refleja. En este ejemplo, las células activas nerviosas que controlan los músculos que mueven los ojos hacia la derecha, se puede decir que inhiben las células nerviosas que controlan el movimiento de los ojos hacia la izquierda. La inhibición ocurre en todas las partes del sistema nervioso. Es muy importante para la coordinación del movimiento porque permite que ciertos músculos se alarguen mientras que otros se contraen en un diseño ordenado. Para indicar la importancia de la inhibición, observemos lo que sucede cuando la inhibición es destruida. Esta rana es normal y es capaz de saltar o nadar en forma coordinada. Si ahora se inyecta una pequeña cantidad de estricnina, un veneno que es capaz de eliminar la inhibición, casi inmediatamente la pieza de su coordinación de movimientos. En este caso, cualquier estímulo produce un espasmo generalizado de todo el cuerpo. Además de permitirnos movernos, nuestro sistema nervioso también controla las funciones de los órganos de nuestro cuerpo, tales como el corazón, que aquí se ve en esta radiografía. El sistema nervioso periférico tiene una división especial que se conoce como el sistema nervioso autónomo, que suple los nervios de los órganos internos, tales como el corazón, los vasos sanguíneos, la vejiga, el estómago, los intestinos, como también las células de algunas glándulas. El sistema nervioso autónomo consiste principalmente en una serie de células nerviosas de fibras largas llamadas células ganglionares, cuyos cuerpos celulares se encuentran fuera del sistema nervioso central. Pero aún estos ganglios están suplidos por fibras nerviosas de la médula espinal o el mediencéfalo. Las células nerviosas del sistema nervioso autónomo tienen la capacidad de aumentar o disminuir los órganos especiales musculares o glandulares, liberando sustancias que se denominan mediadores químicos en las extremidades de los nervios. Así, las funciones vitales de nuestros órganos internos, de los cuales normalmente no nos damos cuenta, se encuentran bajo el control del sistema nervioso central y por lo tanto pueden adaptarse a las necesidades cambiantes del cuerpo. Hemos visto que el sistema nervioso humano consiste de dos divisiones principales, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, además de una tercera subdivisión que es el sistema nervioso autónomo, que controla las acciones de ciertos órganos internos. Después de años de investigación, hemos dado recién a comprender cómo funciona el nervioso humano. Todavía hay mucho que averiguar, pero los nuevos descubrimientos se están haciendo diariamente en laboratorios y hospitalitos. ni la adaptabilidad del sistema nervioso humano, un sistema que da a la humanidad un sitial único en el mundo viviente. Que van a ir a sufrir el trabajo del gabinete en el caso de esa miniatura, digamos. No, no, yo no creo que hayan pensado en como en su piel, sino en esta cosa de poder conversar. Acompañamiento. Claro, como que todos trabajemos, digamos, para ver qué le pasa a su nene. También, ¿sí? El tema es hasta acá, lo que hay que discriminar es en qué condiciones están ustedes y acompañar su proceso diagnóstico. Pero eso no está mal, pero no es este el momento. No, no nos parece mal y vamos en esa dirección, es lo que queremos que ustedes puedan lograr, pero no están en condiciones en este momento por los elementos teóricos que tienen. Ellos, nosotros estamos haciendo una, como les dijimos, una primera experiencia y probablemente el gabinete también. Esto, claro. Quizás Pilar tendríamos que conversarlo un poquito mejor para que entiendan cuál es la dinámica y la perspectiva, ¿no? No, corríjanme, nada más importante entender es que nosotros no vamos a ir a pasar por sobre el gabinete ni a ir a invadir de alguna manera el trabajo que ellas están haciendo, entonces al contrario, nosotros más bien dependemos del trabajo que ellos hacen para hacer el trabajo nuestro. El tema es que ayer donde se va a haber generado la confusión. Por lo mismo que no estaban trabajando en el diagnóstico. La claridad de la escuela es que el equipo es nuevo, que traigo tampoco conozcan a los chicos, pero con funciones, con características que son propias a cada una de las pero se relaciona. Es que siempre. Eso siempre. Bueno, lo que pasa es que desde su criterio lo hicieran, no quería decir que todo funcionara igual. Que ahora la denominación no cambia, eso por eso fue el histórico. Cada uno tiene su trabajo, su trabajo. Esta persona, psicología social es como que se reacomodan los nombres de los integrantes del equipo, de manera que incluso los maestros recuperadores se sienten como más alentados con esta expresión de orientador del aprendizaje, porque en realidad no están trabajando en recuperar. Por eso en realidad el nombre beneficia al equipo del centro. Eso no hace desde la reglamentación que se pueda girar en esto de que la maestra recuperadora, el orientador de aprendizaje, vaya a coordinar el equipo. Es lo que decía, de hecho, ya lo Gracias. Sí, estén atentos porque hay posibilidades siempre de que se levante el pan. En este caso, damos gracias. Yo creo porque como un paro Thank you. Entonces, y después cuando después se encara todos los setos, lo que pasa es que a mí me hicieron mal todo eso, por eso tuve que renegar un rato, pero porque en realidad requiere un tiempo. O sea, lo que tenés que pensar es que suponete que la monografía la tenés ya media lista, y ahí empieza el trámite, cosa que el trámite tarda, qué sé yo, 3 meses, y cuando la monografía está lista, ya está lista. ¿Tarda 3 meses? Sí, 2 o 3 meses por lo menos. Y después te hacen un acta como si fuera una materia común. Es la 30.055 la materia. ¿Qué es eso?